El portavoz del Comité Nacional Coreano por la Paz dio declaraciones a la prensa el día 15 y dijo en particular: los compinches de Park Geun-hye de Sur Corea, atemorizados por el exitoso ensayo de explosión de la ojiva nuclear del norte, pretextándolo, tratan de emplazar a toda costa el SAT en Sur Corea. La traidora Park fomenta de modo cruel la crisis de seguridad y la hostilidad hacia el norte, como si encontrara la oportunidad pregonando que se ha creado una situación extremadamente grave a nivel del caso de emergencia del Estado. Deben tener la disposición de acabar con el poder del norte y otras cosas por el estilo. Mientras tanto, cacareando una postura de fuerte enfrentamiento, actúa astutamente con el fin de aprovechar esta oportunidad para aplacar el vigor de distintos sectores de surcoreanos contra la ubicación de SAT. Convocó sucesivamente la reunión de examen de la situación de seguridad urgente, la del Consejo de Estado, las conversaciones con los representantes de tres partidos con y sin poder y otros, en que cotorreo de que no pueden menos de emplazar SAT y lo promoverán con más rapidez. Y expone de modo abierto su intento de reprimir a los partidos opositores y distintas capas y clases de la población que se oponen a su ubicación, tildándolos de ser fuerzas impuras y creadoras de la inseguridad social. Incluso, entre la Junta de Conservadores se escuchan las palabras de que debido a la prueba nuclear del norte ha crecido más la necesidad de emplazar SAT, tenemos que comprarlo con dinero en vez de colocarlo en la base militar norteamericana y debemos introducirlo no una batería sino más adicionalmente. Aunque lo introduzcan en Sur Corea, no hay nada que cambiar en el destino de Estados Unidos, llegado al fin de la ruina y de la banda de Park Geun-hye adherida a él. El problema reside en que, debido a SAT, que Park y sus compinches intentan introducir a toda costa, los surcoreanos sufrirán terrible catástrofe nuclear. Caso de colocarse dicho armamento, este será blanco y Sudcorea recibirá de allí y acá una granizada de ataque nuclear. Los países vecinos que se oponen resueltamente a su emplazamiento en Surcorea lo advirtieron claramente ya a los fantoches. Es la banda de Park, la manada de traidores sin par, que no vacila en dedicar la nación como ofrenda al campo de enfrentamiento nuclear para mantener el resto de su vida sucia. Sería bueno para los títeres reflexionar sobre nuestra advertencia de que por la cruel provocación político-militar se engendrará solo una implacable granizada nuclear que se ligará a la ruina final. Para finalizar, el portavoz destacó que toda la nación no debe tolerar jamás el intento de la banda de Park Geun-hye de colocar SAT fuente de terrible catástrofe nuclear en esta tierra.